la diferencia no la tenemos, porque directamente nos ponemos de acuerdo en defender los derechos que han costado más de un siglo lograr los trabajadores formales, los derechos que tenemos laborales. Muchos dirigentes han dado su vida, corrió mucha sangre, mucha lucha, y no este gobierno nacional con una sesión teniendo una simple mayoría quiere aprobar y no han consultado con los trabajadores, porque si una reforma justamente para favorecer la industria nacional, el trabajo, favorecer a los trabajadores, vamos a estar de acuerdo, pero este tipo de reforma es para sacarnos nuestros derechos, flexibilizar más el trabajo, precarizar más el trabajo y destruir la industria nacional y también las pymes, que son las que generan los puestos de trabajo genuinos.